romàntica, Xina pas exòtica. Obrim la secció La ciència avanza, que és una barbaritat, amb l'Antonio Martínez d'Amazings.es i de Fogonazos.es. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de saludaros. ¿Hoy con qué empezamos? Bueno, pues hoy venimos en plan escéptico total y invito a nuestros oyentes a que se preparen para unos minutitos en los que vamos a intentar derribar algún prejuicio que otro. Y empezamos con el sentido común. Una pregunta que nos hacíamos esta semana en Amazings, a raíz de un interesante post en uno de los muchos blogs escépticos que seguimos, es qué tiene que ver la ciencia con el sentido común. Y, bueno, realmente es justamente al contrario de lo que uno puede pensar a primera vista, ¿no? En Estados Unidos, especialmente, los escépticos están preguntando desde hace tiempo por qué se está perdiendo la batalla contra las pseudociencias y, en particular, contra el diseño inteligente, contra esta teoría que dice que Dios nos creó y que somos máquinas perfectas creadas por un divino hacedor, ¿no? Y lo que algunos dicen, incluso gente tan eminente como James Watson, el codescubridor del ADN, es que ¿qué pasa con el sentido común de la gente? Y lo que dice el autor de este artículo, Scott Linfield, es que realmente el sentido común no tiene nada que ver con la ciencia, es más bien al contrario. El sentido común, por ejemplo, les dice a la gente que hay determinadas cosas como la cola de un pavo real o algunos insectos tan sofisticados que parecen, por ejemplo, una orquídea, que no pueden haber sido creados por una especie de fuerza de selección natural durante millones de años, que no tiene ningún propósito y que simplemente ha sido una serie de cambios paulatinos. ¿Es más fácil creer o parece más de sentido común que haya habido algo que cree eso de forma consciente, ¿no? Exactamente. Claro. Y exactamente igual que pasa con eso, sucede con, por ejemplo, el hecho de que la Tierra nos parezca plana en un principio. Es de sentido común porque estamos, para nuestra percepción, a ras de Tierra. La idea de que la Tierra es redonda es un paso más allá, no es una cosa que parezca evidente, ¿no? En concreto, lo que se viene a decir es que el sentido común hay que dejarlo a un lado y que lo importante es enseñarle a la gente, sobre todo en las escuelas, a valorar lo que es el método científico, cómo los científicos a lo largo de años han aprendido que nuestros sentidos nos engañan, nuestras percepciones son una completa equivocación en la mayoría de las ocasiones y que lo que nos tenemos que fiar es realmente de un método a prueba de fallos cerebrales. Por eso el autor del artículo decía que lo que se debe enseñar en las escuelas, por ejemplo, son ilusiones ópticas, que es una manera muy muy buena de mostrarle a la gente que nuestro cerebro no percibe las cosas tal y como son, sino tal y como nos enseña que son, porque está preparado para completar los huecos de la realidad que faltan, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, los testigos de un juicio no son absolutamente fiables, porque puede haber transformado directamente las percepciones. Esta semana en Fogonazos escribíamos sobre un efecto que se produce muy muy divertido, y invito a todos los oyentes a que lo prueben en sus casas, sí. Que se llama el efecto McGurk, que consiste en que el sonido, el cerebro lo que ves te cambia lo que escuchas, ¿no? En este vídeo veíamos a un señor pronunciando la palabra, la sílaba va, pero poniendo la boca como si pronunciara fa, pero él no deja de decir va en ningún momento, y sin embargo cuando uno está viendo las imágenes, a pesar de que sabe con certeza que está diciendo va, cuando ve la boca hacer la forma de F, directamente el cerebro transforma el sonido y escuchas fa, aunque tú no lo creas. En fin, es complicado de explicar por la radio, pero se ve muy bien en ese vídeo. Sí, vemos que está diciendo fa y a pesar de que oímos otra cosa, oímos va, continuamos oyendo lo mismo que vemos, ¿no? Muy curioso. Pues los sentidos efectivamente nos engañan y no son los únicos que nos engañan, porque esta semana nos decías que la cosa va de escepticismo y nos hablas también de la importancia de conocer a veces pues gente que quiere engañarnos directamente. Sí, exactamente. Pues mira, vamos a poner un poco de música misterio. Momentos de miedo. Hoy habláis de el efecto Forer. Efectivamente. Nuestro compañero Ezequiel del Blanco, del proyecto Sandía, que es un colaborador de Medicina, nos escribía sobre este efecto, que es un famoso prejuicio cognitivo que estudió este hombre a mediados del siglo XX y que se entiende con un ejemplo muy claro. Consiste exactamente en por qué nos creemos los horóscopos, ¿no? Estamos predispuestos de alguna manera a creer las descripciones halagüeñas de nosotros mismos, ¿no? Si alguien nos dice, hay un prototipo de este efecto Forer que se hace normalmente en clases para demostrar a los niños que realmente los horóscopos están pensados para que todo el mundo crea que se dirigen a uno mismo. Cuanto más personalizada sea esta descripción de lo que te ocurre, como un horóscopo, más tendencia tenemos a creer que todo es acertado, ¿no? Por ejemplo, tienes la necesidad de que otras personas te quieran y admiren, y sin embargo, eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Bueno, este tipo de descripciones que se hacen en el horóscopo típico son muy dadas nos producen el efecto Forer, que es que nos creemos que son verdad, y por eso James Randi, que es uno de nuestros escépticos favoritos, hacía una prueba en una clase que hemos puesto el vídeo en Amazing, si queréis podemos escuchar un fragmento. Oh, yeah. What a surprise. They had all... Todos habían recibido el mismo horóscopo. Las descripciones de personalidad eran normalmente válidas para todos, como hace poco ha tenido que recuperarse de una decepción. Algunas de ellas parecían específicas porque eran personales. Más o menos, como escucháis, lo que hizo Randi es coger una clase con cerca de 30 alumnos, le repartió una hoja con un horóscopo que se suponía que era personalizado, y sin embargo, al terminar la descripción, cuando todos lo habían leído y creían que era se dirigía a ellos mismos, pues le dieron la vuelta y se dieron cuenta de que todos tenían el mismo, es decir, que no era nada personalizado, sino que era un prototipo, ¿no? Y ellos valoraron que con un 4,26, ¿no? Incluso se... Sí, el ajuste a su personalidad, claro, porque... Todo el mundo dice esto, pues me retrata del 1 al 5, pues muy bien valorado, ¿no? Entre 4 y 5. Y esto da pie para que hablemos un poco más sobre los prejuicios cognitivos, que ya hemos hablado alguna vez de ello en este programa y en Amazings. Pero, de hecho, hablábamos una vez de la ilusión de introspección. Se han hecho experimentos con voluntarios a los que realmente lo que se ha demostrado es que la gente no entiende muy bien cómo toma las decisiones y no es consciente, sino que tiene una especie de prejuicio de creer que siempre acierta, ¿no? En este caso de la ilusión de introspección, lo que se hacía es que, por ejemplo, se le da a elegir a una persona entre dos fotografías y se le pide que elija cuál de los dos le gusta. Luego, a la hora de darle la fotografía para que la coja, se le da el cambiazo y se le da la que no ha elegido. Y una vez que coge la que no ha elegido, después de haber decidido que esa no la quería, él no se da cuenta de que es la que no ha elegido y justifica los criterios por los que sí lo ha elegido. Es un poco complicado de explicar, pero se entiende fácilmente si uno visualiza el experimento. En definitiva, ¿qué pasa con los prejuicios cognitivos? Que estamos, de alguna manera, nuestro cerebro tiende a hacer un sesgo que, por ejemplo, el prejuicio de punto ciego hace que creamos que somos mejor que el promedio. El prejuicio de sesgo retrospectivo hace que olvidemos lo que pensábamos antes. Esto pasa mucho y invito a todo el mundo que se fije cuando la gente dice, hombre, eso ya lo decía yo. Sí. Y realmente en el pasado no había dicho eso, pero tendemos a pensar que nosotros habíamos acertado. Por ejemplo, el efecto del falso consenso. Nosotros tendemos a pensar que la mayoría de la gente piensa igual que nosotros, cuando realmente podemos tener una opinión muy muy minoritaria. Bueno, en definitiva... El falso consenso, ¿eh? ¿Es eso? Pues hay varias. Y claro, y aquí se preguntaban también dentro de este vídeo, que si realmente es así, pues está demostrado también el tema de los horóscopos, preguntan, pues, ¿por qué continúa siendo de tanto éxito estos horóscopos? Y hablaba también de la necesidad de seguridad, de controlar las vidas, ¿no? De esas personas y de intentar creer que lo que dicen de nosotros positivo, pues, es positivo, ¿no? Claro, todo el mundo tiene esa necesidad de reafirmarse, unas personas más que otras. Hombre, lo importante en la vida es acabar madurando y pasar este fenómeno adolescente de tener la necesidad de que te digan cómo eres y que te aprecien y que te valoren. Todos lo necesitamos en cierto grado, pero bueno, lo de leer el horóscopo antes de salir de casa para ver cómo te va a ir el día, pues no deja de ser un poco infantil. Otro día hablamos de la astrología y lo absurda que es. Y lo absurdo que es pensar que un astro que está a no sé cuántos mil kilómetros de distancia de la Tierra tiene más efecto gravitatorio o más efecto sobre la persona que el que pueda tener un señor que pasa por la calle, que tiene mucha más gravedad que lo que pueda tener en distancia y en proporción a donde está un planeta, ¿no? Pues cambiamos de tema y prácticamente nos vamos a comer las uvas. Vosotros preguntáis cómo hacer que el Big Ben dé 13 campanadas al llegar la medianoche. Por ejemplo, la noche de las campanadas, la noche de fin de año, ¿no? Podría ser. Sería fantástico, sería un buen lío para la noche de Nochevieja. Mira que es complicado ya lo de los cuartos, etcétera. Pues ya si da 13 campanadas todavía lo complicamos más. Vamos a liarlo un poco más. Bueno, es una entrada que la gente estará preguntándose de qué estamos hablando, que ha escrito Reductible esta semana a propósito de un experimento que hacían en la cadena BBC, sí, ¿eh? Que consistía en eso, en conseguir gracias a la física, que el reloj de la Torre de Londres, el Big Ben, diera 13 campanadas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues en el experimento lo que hacen es que colocan a una persona debajo de la Torre de Londres con un walkie-talkie y ellos se marchan al otro lado del Támesis, de manera que la diferencia entre la velocidad en que viajan las ondas de sonido y las ondas de radio es lo que marca este efecto. ¿Cómo lo hacen? Empiezan a sonar las campanadas y ellos las escuchan a través del walkie-talkie. Escuchan la primera, escuchan la segunda, escuchan así hasta la duodécima, y cuando suena la duodécima campanada, apagan el walkie-talkie y se oye una campanada extra que llega desde el otro lado del Támesis, que es la número 13. ¿Por qué? Porque las ondas del sonido se han desplazado mucho más despacio que las ondas de radio que llegan hasta el walkie-talkie. Y con este sencillo ejemplo, difícil de explicar, sí, es como se consigue el efecto de conseguir 13 campanadas en el Big Ben. Bueno, pues muy curioso. Un efecto que, por ejemplo, también a veces notamos incluso pues si estás oyendo una retransmisión deportiva, etcétera, a través de la radio y lo ves también a través de televisión, o si tuvieras el estadio al lado, a veces también pasa eso, ¿no? Que oyes el gol más tarde, ¿no? Sí, pero este efecto es por la velocidad a la que se retransmiten las distintas transmisiones, la de televisión y la de radio. Sí. Por ejemplo, más fácil que eso es cuando uno ve el rayo de la tormenta, claro, ve la luz inmediatamente y luego escucha el sonido. Eso es porque la luz ha llegado inmediatamente prácticamente hasta los ojos y, sin embargo, el sonido ha tardado mucho más tiempo en recorrer la misma distancia, ¿no? Pues esta es una de las curiosidades. Esto lo hacían un programa de ciencia de la BBC, ¿no? Sí, sí, era un programa divulgativo. Vamos ahora con un descubrimiento de una nueva especie de lagarto. Lo curioso, además, es cómo se ha descubierto esta especie, ¿no? Sí, la verdad es que la aventura en sí misma es lo que merece una reseña. Lo publicamos en lainformacion.com esta semana, y es que, bueno, ha sucedido en Vietnam. Un investigador, Nong Van Tri se llama, de hecho la nueva especie de lagarto la han bautizado con su nombre, que se llama la especie, voy a leerlo porque es dificilísimo, Leulepis Nong Van Tri, sí, o algo así. El caso es que a estas horas no me extraña. El caso es que estaba paseando por una aldea junto al río Mekong y este hombre vio una pila de lagartos en la trastienda de un restaurante que iban a ser cocinados. Y le llamó la atención que eran todos sospechosamente parecidos y creyó detectar que podía tratarse de un lagarto especial, ¿no? Llamó a un colega de la Universidad de la Sierra en Estados Unidos, que inmediatamente, al ver las fotografías que le mandó, se plantó en Vietnam, pero la aventura todavía no habían hecho más que comenzar, porque lo que hicieron es llamar al restaurante, pedir que le reservaran todos los lagartos, y a continuación se metieron un viaje de 8 horas en moto a través de los lugares más accidentados de Vietnam hasta llegar al sitio. Y una vez allí descubrieron que el dueño del local se había emborrachado y había pasado los lagartos por la plancha para ponérselos a la clientela, ¿no? Vaya. ¿Qué hicieron a continuación? Pues bueno, un poco a la desesperada, los científicos empezaron a preguntar por los restaurantes de la zona y descubrieron que en esa aldea el lagarto poco menos que era como los callos a la madrileña, vamos, un plato típico. Era un plato habitual, ¿eh? Esta especie de lagarto que no estaba clasificada. Exacto, y además tiene una curiosidad, de los 60 ejemplares que encontraron, resulta que esta especie, pues todos los ejemplares son hembras, porque, bueno, se reproducen mediante un proceso que se llama partenogénesis, perdón, que consiste en la división del óvulo y por el cual las lagartas, en este caso, que se reproducen, no necesitan machos, ¿eh? Esto puede ser un precedente para la humanidad muy peligroso. Pues muy curioso, sí, a ver si no pasa en otras especies también. Y vemos aquí lo que comentabas de, claro, la forma tan curiosa, que realmente pues era un plato habitual y en realidad era una especie que todavía no se había descubierto. Sí, sobre todo es curioso porque los científicos no descansan ni cuando están de tapas, digamos. ¿Con qué terminamos? Bueno, pues mira, terminamos con una historia que he publicado esta semana, estos días, en lainformacion.com, a raíz de un vídeo que muchos oyentes seguramente hayan visto en YouTube estos días. Se ha hecho muy popular, Es un vídeo en el que se ve dos cachorros, dos gatitos, que están jugando cuando de repente pues caen fulminados inmediatamente con todo el cuerpo paralizado. Y se queda muy gracioso, claro, porque el efecto no te lo esperas y los gatitos se quedan como si les hubieran tirado un rayo láser, ¿no? Como si, como si se desmayaran, pero no es exactamente así, ¿no? Exacto, no se desmayan porque lo que les sucede, y hemos hablado con un neurólogo, con Arturo Goicoechea. Arturo Goicoechea, que estoy hoy que no atino, y nos ha explicado pues en qué consiste lo que les pasa a los gatos, que es una enfermedad conocida como miotonía congénita y que, de hecho, le sucede a más especies. Hay un vídeo también muy popular de unas cabras que se desmayan, de hecho es una variedad de cabras que se crían exclusivamente en Tennessee, en Estados Unidos, que se las llama como las fainting goats, las cabras que se desmayan, y que a la mínima, en cuanto les dan un susto, las cabras se quedan paralizadas. De hecho, se cuenta que los pastores tenían esta variedad para protegerse de los ataques de los coyotes. Ponían una cabra de estas que se desmaya a la mínima en todos los rebaños, de manera que si el coyote atacaba al rebaño, la primera que caía era esta cabra y las demás se salvaban, ¿no? ¿Y la miotonía se da también en humanos? Sí, también se da, los efectos no son tan graves, es una enfermedad hereditaria que se debe a la variación de un gen, a una mutación, y lo que provoca es que el músculo tenga la capacidad de excitarse, pero no se desexcite. Es decir, que una vez que se ha producido ese momento de contracción del músculo, no hay vuelta atrás, y se queda tieso y te caes. Entonces, bueno, en los casos de humanos, nos contaba Arturo Goicoechea, que realmente esto se puede superar mediante un cierto calentamiento, una vez que el paciente conoce más o menos cuáles son sus limitaciones, y que eso en todo caso es mejor que la medicación de por vida, porque puede ser mucho más perjudicial. Pero bueno, sobre todo es un caso ilustrativo para que la gente sepa que, aparte, los vídeos de gatitos llamativos que vemos en YouTube, pues a veces tienen una explicación científica muy interesante detrás, de la que podemos sacar una lección interesante, ¿no? Sí, sí, contaba también casos de humanos que luego pues también podían tener una vida normal, más o menos estas personas, ¿no? Que padecen también Exactamente, mejor que los gatitos, que lamentablemente, acabamos con un poco de tristeza, fallecieron a los pocos días de grabarse el vídeo este con el que tanto nos hemos reído al principio, pero claro. Sí, sí, es así. Pues Antonio, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Venga, nos vemos. Un saludo. Un saludo.